Vocabulario. Vamos a presentar ahora una serie de palabras nuevas, como siempre, empezando con el verbo to sleep, en su forma de gerundio, sleeping, que significa durmiendo. Durmiendo, muy bien. Looking out, que significa mirando por. Por ejemplo, looking out the window, ok. Right. Grapes, que son uvas. Uvas, muy bien. A walking stick, un bastón. A seat, un asiento. Boots, unas botas. Scarf, una bufanda. Nota como digo scarf y no scarf, ok, empezando con este sonido de la S. Y finalmente, an elderly man, que significa un anciano. Muy bien, an elderly man. Elderly es un adjetivo que significa anciano o viejo y resulta ser mucho más educado que el adjetivo old. All right. ¿Vale? Venga, una vez más pasamos a una imagen, esta vez con Natasha Zarogovich, una mujer y un anciano, todos sentados en el vagón de un tren. ¿Is Natasha alone? No, she's not. No, she's not. Good. ¿Alone significa? Sola. ¿Who is she with? She's with a woman and an elderly man. No. A ver. She's with a woman and an elderly man. Elderly. Okay. Okay. An elderly. Con el artículo an antes, ¿eh? Right. An elderly. She's with a woman and an elderly man. Muy bien. Annie, are they in a car? No, they're not. No, they're not. Good. Are they on a plane? No, they're not. Hey. Estás diciendo lo de there, they are, muy bien ahora. Claro, es que ya he aprendido después de 80.000 lecciones. Pues qué bien. Where are they? They're on a train. They're on a train. Muy bien. What's the woman eating? Pues se está comiendo unas uvas, ¿no? She's eating some grapes. She's eating some grapes. Muy bien. Is Natasha eating some grapes too? Pues no. No, she's not. Muy bien. What's she doing? Está leyendo, ¿no? She's reading. She's reading. Bien. Are they sitting in armchairs? No, they're not. No, they're not. Good. Are they sitting on sofas? No, they're not. What are they sitting on? They're sitting on seats. They're sitting on seats. Genial. What's the elderly man doing? Pues está frito, ¿no? Parece a mí. He's sleeping. He's sleeping. Good. What's he holding? He's holding a walking stick. He's holding a walking stick. Genial. Is the elderly man wearing a hat? Pues me parece que no. No, he's not. Bien. Is the woman wearing one? ¿Qué significa one aquí? ¿Representa a qué? A la palabra hat. A hat. Muy bien. Yes, she is. Yes, she is. Good. What color is her hat? It's orange. It's orange. Muy bien. Is Natasha wearing a scarf? No, she's not. No, she's not. Is the woman wearing one? Yes, she is. Una vez más aquí, one, pues se refiere al último sustantivo que hemos mencionado. En este caso, scarf, ¿ok? Bufanda. What color is her scarf? It's grey. It's grey. Muy bien. Is Natasha looking at the woman? Pues no. No, she's not. Is the woman looking out the window? Pues tampoco. No, she's not. Is the elderly man looking out the window too? No, he's not. No, he's not. Good. Is it sunny outside? No, it's not. Bien. No, it's not. Is it raining? No, it's not. No, it's not. What's the weather like? ¿Qué significa esta pregunta, Annie? ¿Cómo está el tiempo? Eso es. ¿Qué tiempo hace? What's the weather like? It's snowing. It's snowing. Me ha encantado cómo has pronunciado el verbo snow. Uh-huh. Empezando con este sonido de la S. Snowing. Y no, reitero, repito, por enésima vez, es snowing. Okay. Snowing, muy bien. Vale, Annie, te toca a ti ahora formular unas cuantas preguntas, como siempre basándote en los componentes principales que aparecen en la parte izquierda de la página, ¿vale? Vale. Empezando con la siguiente pregunta. Natasha, ¿lleva sombrero? Is Natasha wearing a hat? Muy bien. ¿El anciano lleva bufanda? Is the elderly man wearing a scarf? Muy bien. Fijaros cómo en esta pregunta, en inglés hay que emplear el artículo. Uh-huh. En español no es necesario. ¿Lleva bufanda? En inglés, is he wearing a scarf? En inglés es imprescindible. Bien, ¿el anciano está leyendo? Is the elderly man... Elderly. Elderly. Uh-huh. Is the elderly man reading? Muy bien. ¿Qué está haciendo? What's he doing? Natasha está comiendo unas uvas también. Is Natasha eating grapes too? Is Natasha eating grapes too? Perfecto.